un gran cantante. Buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo muy tranquilo? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Todo tranquilo. Señor Ariel Amarado. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén pasando una gran noche como la estamos pasando nosotros. 11-64-007-047. Estamos acá en Radio Box 102.9. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no, te bajas la app por Play Store Raptor. Radio Box 102.9, la del Lobo Negro. La mejor radio. Y si querés ponerle caritas a esas horribles voces, lo buscas por Facebook. Ariel Amaral o Marcelo Galateo, y siempre transmitimos el programa en vivo. Exactamente. Y hoy vamos a tener un gran, gran programa, como siempre, ¿no? Vamos a estar escuchando... Programa diferente. Sí. Planteamos un... Empezó de una forma que después va a terminar siendo el bloque Trabax, ¿sí? Sí. Que pensamos homenajear un poquito a los músicos del Club de los 27... Pero después dijimos, hay tantos músicos que hoy son parte de las bandas eternas, como dicen, que ya se fueron. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un programa con aquellos músicos que no hoy están. No están, pero que siguen? Pero que todavía siguen. No están entre nosotros. Claro, no están entre así nosotros, pero es con... ¿Están o no? ¿Están y para no están? Sí, sí, están. Así están que hoy es Insomnia, Dead or Alive. Exactamente, podés pedir tu tema, obviamente. Siempre siguiendo la... la premisa del programa. Eso, hoy. Se me... Aquellos músicos fallecidos o que uno de la banda haya sido... Exacto, fallecido. Haya fallecido, ¿sí? Y hay varios, Hay cuando uno empieza a ver... Los mejores, prácticamente. Sí, y David Gahan estuvo ahí de morirse en el año 1993 cuando sale Song of Faith on Devotion, el disco este muy oscuro que sacó Depeche Mode. Estuvo a punto de morir por una sobredosis de droga, ¿sí? Estuvo ahí, se rehabilitó y está con nosotros. ¿Está acá? Sí, está acá. Ahora viene, ya te golpea. Hay muchos que los imitan acá en zona sur, hay varios. Llegan a los talones de Vigajan, porque Vigajan tiene una voz muy particular. Se visten como él. Se viste. Yo pensé que había... No. Sí, igual ni cerca. Sí, la verdad que sí. David Gahan es... Cada cantante tiene las voces únicas, ¿no? David Gahan, tenemos a Mick Jagger, ¿sí? A Paul McCartney. Chango, que estuvo el lunes pasado también. Sí, más lejos lo vimos a Cerati el sábado. Ah, el Cerati, Proyecto Estéreo, muy bueno. Muy bueno. Gracias por la invitación a Marce de Mayer de Nox Signal, que estuvo bueno. Se llena bastante el bar ese, ¿eh? El lugar, sí. Me hizo acordar cuando salíamos, ¿viste? Que cuando se éramos llenaba jóvenes. De gente, sí, de chicos. De... La verdad que sí. Despertándonos era. Sí, bar cultural. Llenísimo el lugar. Muy lleno. La verdad que la pasamos bien. Y bueno, después estuvimos en Santino. Santino Bar. En Generación 90. Sí, fuimos esperando a Bande, que no sé dónde... Estaría escondido por ahí por una baldosa o algo, pero no lo vimos. Sí lo vimos a Horacio ahí. Horacio que estaba, cuando entramos parecía la Pantera Rosa, estaba así a un costado, así como esperando a ver quién entraba, quién no. Así que estuvo con Marce ahí haciéndole compañía con la música, así que muy bueno. Estuvo Marcelo Mendoza también pasando música estuvo en las bandejas. Así que bueno, un gran saludo a Marcelo Mayer que estuvo con su banda y obviamente Proyecto Estéreo, que la verdad que bien, muy bien. Entonces, llámanos al 11-64-007-047 y pedinos tu tema de Dead or Alive, ¿sí? Esta cosa de vivo o muerto, ¿sí? Y empezamos con David Gahan como una efeméride del día de hoy. Y también una efeméride muy importante, que también la persona no está entre nosotros, pero es muy importante. El señor René Favaloro fue... Hoy, 55 años del primer bypass coronario. Acá está la mano de Dios. La verdad que podríamos poner un tema por René. Sí, que está el de Ataque 77. El de Ataque. Sabes que yo eso me olvidé. Y justo hoy en Twitter me apareció. 55 años del primer justo bypass ataque, ¿no? Coronario. Acá lo tiene la verdadera mano de Dios. Yo creo que el orgullo argentino de todo el mundo es René Favaloro, que lamentablemente murió de una manera muy trágica. ¿Se mató? Sí. ¿Se suicidó? Y él sabía dónde, sí. En el corazón, un tiro al corazón, ¿sí? El Marginal, ¿sí? Temporada final. Muy buena, a mí me encantó. Muy buena. Me gustó mucho el final. Sí, lindo. Te iba a decir eso, lindo final, distinto. Distinto, un poco violento. Yo después como que me quedé medio... Sí, como toda muy la violenta, serie. Pero la verdad que, bueno, cada uno tenía que tener su merecido, ¿no? También. Personaje maldito de toda la serie, Antín. Antín es el malo, el villano. Lo odié. Sí, sí, es la basura, digamos. Es el villano. Es lo peor que hay de toda la serie. Porque al final te encariñas con los Borges, pero bueno, Antín no. Antín es el solete más grande que hay. Qué tipo garca, ¿eh? Sí, la verdad que la hizo muy bien, ¿eh? La hizo muy, muy bien. Así que bueno, lo tenés la última temporada del Marginal, que creo que Minujín... Aplauso porque la verdad que muy buena la actuación de Minujín, así que les recomiendo Marginal para el que lo vio toda la serie, que fue 5 temporadas. Sí, después vamos a hablar un poco de Doctor Strange también. Un gran estreno, sí, con muchos personajes que habían dicho que iban a estar, pero no estuvieron. Sorpresas también. Sorpresa, sí. Sorpresa. Conocí una traviesa. El sábado. Afuera están a full, Están jugando a picada. Están jugando a picada a full. Bien, así que bueno, vamos a hablar de un poco, de todo un poco, de todas las carteleras de cine. Tenemos algunas noticias de tecnología. Vamos a empezar a hacer un montón de cosas de esas, que ya que estoy en el mundo de Twitter, vamos a ir sacando un poquito de cosas. Hablando de tecnología, sí. ¿Empezaron las reacciones en WhatsApp? Sí. Sí, es verdad. Vos ponés las reacciones como si fuera que estás en el Facebook. Ponele. El me gusta, el que está mal, el sí, sí. ¿Para qué cosa? ¿Para los estados? Para los estados, no. No, para los mensajes. Para los mensajes, mirá, por ejemplo. Ojo, a mí todavía se ve que no se me actualizó, todavía no me aparecen, pero me mandaste vos una reacción a un mensaje mío. Ahí me di cuenta que se había activado. Aparecen los emojis. Tiene el dedito para arriba del ok, el corazoncito, la risa, el asombrado, la lágrima y el por favor o el bueno, Dios santo. Sí. Las nuevas reacciones y qué otras cosas que van a aparecer en el WhatsApp que bueno, ya no saben qué hacer. Homenaje al Bocha el fin de semana. ¿Sí? Sí. Allá en España. Bilbao. Sí, Atlético de Bilbao. Sí, me lo pasaste. Sí, lindo homenaje edición al Bocha. Después, un homenaje que hacen cada tanto con jugadores que cumplieron toda su historia en un mismo club. En el mismo club. Y este, el Bocha, fue el primer latinoamericano. Exacto. El Bocha. Un genio total. El primero. El primero. Ahora. Bien, se casa mañana la hija de Maradona con Daniel Osvaldo el día 10, a las 10 de la mañana. ¿Posta, me estás diciendo? ¿Vos podés creerlo? Sí, se casa con Daniel Osvaldo. Qué día gana, 10. ¿Eh? Si sabes si van a separar, bueno, eso. No van a durar. Vaya a saber. No quedaron cosas en una canasta. No sé. La verdad que no sé. Ojalá que bueno, que sí. Lo que no se sabe, estaban medio como en contra, ¿viste? La familia de Yanina Maradona. Raro. Como dice Darío Barassi. Raro. Bien, vamos a seguir entonces con el próximo tema. Y la verdad que no me podía... Me había olvidado de él. No, es imposible no olvidarme, pero me había olvidado. ¿De quién? De David Bowie, que también está entre nuestro... Me hiciste acordar vos. ¿Sí? Toque, yo me había olvidado. ¿Vos podés creer lo que me había olvidado? Al toque, Rocky. Faltó Hendrix, nos faltó poner. Sí, bueno, pero podemos poner. Pero tranquilamente. Hay como una miscelánea musical. Y bueno, vamos a empezar entonces con David Bowie. Y esta chica china, dale. Like I'm Marlon Brando.

Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia por Radio Box 102.9. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Gracias a todos nuestros auspiciantes. Escuchá. Hablando de auspiciantes, un saludo muy grande a Gabriel Traba de Remisería Traba, que hoy está feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños para Gabriel. Re joven, un jovencillo. Saludo grande también para Abel, mi maestro que me enseñó a trabajar, Bocha y Laura, que bueno, tuvieron una pérdida al fin de semana. Un abrazo muy grande. Saludos para ellos. Saludos. Bien. Y un saludo, perdón, ya que estamos con los cumpleaños, un saludo para Tomás Piñeiro, hijo de Claudio, que está cumpliendo 14 hoy. No, mirá, qué grande, cómo pasa el tiempo con los pasa chicos. Pasa el tiempo. Es increíble lo que acabamos de escuchar, el señor David Robert Jones, más conocido por su nombre artístico David Bowie. Fue un cantautor, actor, multiinstrumentista, diseñador británico, figura importantísima de la música popular durante casi cinco décadas. 50 años. Sí, la verdad que es un genio total y va a vivir dentro de los corazones que nos gusta tanto su música, ¿sí? Así que llamanos al 1164-007047. Yo no sé si saben, pero Elon Musk, o sea, ¿lo conocen a Elon Musk? Me suena. Elon Reed Musk, que es un empresario. ¿Qué compró hace poquito, pará? Sí, ya te digo. Es un empresario, inversor que no y magnate. Es fundador, consejero, delegado, ingeniero de jefe de SpaceX, inversor. Y es el nuevo dueño de Twitter. Mira vos. Confirmó cuáles perfiles buscará para contratar personal en Twitter. Con más de 91 millones de seguidores, el hombre más rico del mundo utiliza su cuenta de Twitter casi a diario para dar noticias sobre sus empresas, bromear e incluso lanzar provocaciones. El dueño de Tesla compró por 44 millones de dólares a Twitter, ¿sí? Y ha insistido en que quiere transformar esta red social para supuestamente garantizar la libertad de expresión. Yo les digo que en serio, Twitter es libertad de expresión totalmente, ¿eh? ¿Sí? Sí, se puede escribir, nadie nos dice. Yo les digo, ¿eh? El magnate compró Twitter luego de un acuerdo que valora cada acción con la firma, bueno, la libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad. Ahora está tirado ese muchacho, dueño de Tesla. Sí, de Twitter. Dueño de Twitter. Yo pobre también andaba con plata hoy en el tanque de nafta. Avísenle leche a Jimena Barón, que está Tesla. Y también andaba con plata, que compré un Bimbo artesano. ¿Viste el pan Bimbo artesano? La fortuna. Nah, yo la verdad, ayer andaba con un par de billetes, me sobraban, fui y compré dos maples de huevos. Dios mío. Papá. Bueno, así que en los MOOCs es el nuevo dueño de Twitter. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque Twitty tiene 50 años, ¿sí? Muy joven, ¿eh? 50 años y es... Sí, está todo estirado, eso sí. Está un estiramiento intestinal. Sobre todo en la cuenta bancaria. Sí. Ahora es cuando siento que desperdicié 45 años de mi vida. ¿Tengo que ser en 5? Claro. Y bueno. ¿Qué podemos ver? Esto, vamos a tener varias cosas nuevas en Insomnia, ¿sí? Una de estas es la tecnología y... muchas noticias de Twitter, ¿sí? El que me quiere seguir, yo no tengo más Instagram ni Facebook, pero sí tengo Twitter. Gise Bowie, me encontrás en ¿qué Twitter. ¿Qué pasa? ¿Te cerraron la cuenta por atrevida? No tengo más. Por putear a la gente. Libertad de expresión en Twitter y informaciones mucho más buenas en Twitter, ¿no? Porque hay un montón de cosas, no solamente de espectáculos. ¿Se puede decir malas palabras en Twitter? Sí, se pueden decir malas palabras, mal decir, ¿se todo? ¿Se puede discriminar? Sí. ¿Sí? Se puede hacer lo que vos quieras. Nada que ver con Facebook. Nada que ver con Facebook. Absolutamente. Que por ahí no está discriminando a nadie. Decís negro hermoso a un amigo y te lo bloquean. Exacto. Porque pusiste negro. Exactamente. No, sí, no sí, tiene. Sí, sí, sí, sí. No tiene Goyet. Bien. Para ver una serie nueva con el actor, principal del Señor, de los Anillos, así cualquier cosa. La Casa de Papel. Sí, se llama Sin Límites, así que lo pueden estar viendo en Twitter, el adelanto, ¿sí? Es el nuevo adelanto de la serie sobre Magallanes y el Cano, el que le gusta mucho la historia. Yo estaba esperando la del José Luis Cabezas, esa sí, quiero ver. Sí, fines de mes... El cartero, y ¿cómo se llama el cartero? Y no sé qué, ¿no? No me acuerdo el nombre bien que le pusieron al documental, pero... Sí. No, quiero ver, ¿eh? El cartero y el periodista, el cartero y el fotógrafo, algo por el estilo, creo que sí, es. Sí, sí. Fines de mes en Netflix, sí, fines de mes está en Treasure. Ahora viene Stranger, Stranger Things. Que en cualquier momento, última... creo que en septiembre ya se estrena la serie El Señor de los Anillos. Ah, es verdad, tenés por razón. Por Prime. Exactamente. Mira, ¿alguna de las películas trabaja? No, tengo entendido que no. Son toda gente nueva. Sí. Bueno, habrá que verla. Está la nueva también de Natalia Oreiro y, bueno... Bacón. La que hablamos el otro día. Exacto. Sí. Hay que darle un tiempo. Mi vieja la está viendo y me dice que está buena. ¿Está buena? Y está bueno también el tema que toca, ¿eh? Esto de la noche de Lamia. Está basada en una historia real, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Yo empecé a ver... ¿Qué? Martina me dice, al fin te dignaste a ver. ¿Qué empecé a ver? ¿La Casa de Papel, no? No. ¿Alguna el que Juego del Calamar. Oh, el juego del calamar, ¿cómo te vas a perder eso? Por favor. Estoy por el capítulo 4. ¿Y qué te parece? Sí, sí, me gusta mucho. Está muy buena hecha. Y después voy a salir con Alicia, porque Alicia lo dejé, Alicia de Borderland. Eso también está buena. Ay, no la me de acuerdo, los chicos que tienen que hacer pruebas. Y esa también. Está esa muy sí, buena, esa muy está, buena. Hay muchas nuevas series chinas, coreanas, que están buenas, ¿eh? Lo que pasa es que yo ahora ya no tengo tiempo de ver series. Es más, El Marginal la terminé. La empecé a ver un poquito y la terminamos el fin de semana, que es el único momento que estoy... Sí, el domingo le dimos a full. Sí, a full, a full, a full. Con TikTok. La resaca que nos quedó del sábado. No, señor, usted debe ser bueno, el que habla. Bueno, a mí yo quedo medio torcido. TikTok. ¿Cómo evitar que alguien sepa que se ha visto su perfil? El que tiene TikTok sabe que ahora la gente sale re ahí, te ve el perfil y te sale la carita de la persona, ¿eh? Te chusmean el perfil y chao, ¿eh? Entonces, ¿qué hace TikTok? Esta es una nueva función de la red social. También permite saber quiénes ven el perfil durante los últimos 30 días. Pero hay una forma de evitarlo. ¿Cuál es la forma? Esperen, ¿eh? Porque la forma de evitar de que otro sí, vea que vos le estuviste mirando sí, el perfil. Sí, claro. Porque si no, no lo podés stalkear. No lo podés chusmear. No le podés chusmear. Se entera que estuviste mirando. Y vos mirando. Acordate lo que me hicieron a mí. ¿Te acordás la última vez? Que había alguien estuvo bueno. Mirando ahí, después hizo el tonto y me bloqueó, ¿viste? Y no se hablaba hace un montón y me vio el perfil mío. A veces está bueno igual generar eso. Y sí, sí, bueno. Pero siempre hay alguien que no quiere que sepas alguno medio turbio. Sí, a full. Bueno, si vos querés hacer eso para no ser stalkeado o no querés ver stalkear a alguien, podés hacer lo siguiente. Pulsar en el icono con forma de ojo que aparece en la zona superior de la pantalla. Recordar que si esto no aparece significa que la función todavía no está disponible, porque seguramente en Estados Unidos está disponible, pero en la Argentina todavía no llegó. Una vez dentro de la sección de visualizaciones... Viene en carreta. Exacto. Pulsar el icono de engranaje que aparece en la zona superior y ahí no te ven más. Y chao. Y ahí stalkea, taca, y no te ve nadie más. Che, hubo boxeo el fin de semana. ¿Puede ser? ¿Canelo? Canelo contra el ruso, no me acuerdo, se llama el ruso. No, no estamos medio complicados. Drago, vamos a... Iván Drago. Y Rocky Balboa. Ganó el ruso. Sí, ahora vamos a ver. Grande el ruso Berea. Me encanta el ruso Berea, como habla. Un genio. Cuando cuenta. ¿Estaba en Rock and Pop? Cuando hace los cuentos de fútbol. ¿Está en Rock and Pop todavía o está en otra...? ¿Sabes que hace años que no estoy escuchándolo en la radio? Me acuerdo cuando hacía la Heavy en su momento en Rock and Pop, pero... Sí. Bien, perfecto. Vamos a ir con el próximo tema con este señor, Michael Hutchence. Un hombre que ha terminado, y siempre nos acordamos de la forma de morir, ¿no?, de este hombre. Un juego, ¿no?, sexual. Un juego sexual. Él se agarró con un cinto, se le fue la mano y chau, se fue. Oh. Se fue. ¿El mismo o otra persona? El mismo. Dice que lo encontraron solo, ¿puede ser? Para mí hubo un abandono ahí. Sí, ¿no? Que sí. Pasó. Sí. Igual que David Carradine. Porque si estás, claro, estás ahorcando. David Carradine lo encontraron de la misma forma que Michael Hutchence. ¿El de Camino al Cielo? Ah, el no, el peladito. El de Kung Fu, el que hizo Bill. ¿Quién mató a...? Claro. Kill Bill. Oye, ¿viste? Buffalo Bill. El Buffalo Bill. ¿Tenemos un ¿Tenemos audio? Tenemos un Twitter. Tenemos un Twitter, ¿viste? Que nos siguen enseguida. A ver, tenemos un audio. ¡Marcelo! ¡Contate un chiste! Che, quiero un 3x1 de Marcelo antes de que cierre el programa de chistes. Bueno. ¡Contate de judío! ¡No! Ese está prohibido. Judío, ese está prohibido. A ver, ¿es otro? Contá uno que lo pasamos bomba, dale. Buenas noches, ¿cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Gise? ¿Todo bien? Quería pedir el tema de Jimi Hendrix, Hey Joe. Le mando un saludo enorme para todos y que tengan una excelente noche. Che, no dijo el nombre. ¿Quién que alaba? Juan Mazuel me salió. ¿Quién alaba? El fantasma. El mono de gueto. El fantasma bostero era. Juan Maciel ahí del otro lado, como siempre, acompañándonos con... Bueno, entonces ya tenemos uno de Hendrix. Ahí está, para el Club de los 27. Exactamente. Perfecto, entonces, bueno, estábamos hablando de la práctica sexual. Vos supuestamente decís de que lo dejaron a Michael Hart. Para mí sí. Dijeron, bueno, este se pasó de rosca, chau. Es más, creo que empujaron fuerte. Sí. Se ahorcó y se fue. Y chao, Dios, nos vemos. Mío. Kurt Cobain también se decía lo mismo. Se decía de que había muerto... Le habían pegado un... No había un sido. Crimen, me parece ahí, ¿no? Se decía. Hay varias. Se decía. Varias conspiraciones. Viendo un poco las películas de Cobain y todo lo que se habla acerca de su forma de ser, sus depresiones, sus adicciones y demás, creo que se terminó suicidando. Pero una de las teorías, ¿no?, era que hubo un escopetazo que no fue de él. Hay que ver. Vamos a ir entonces. ¡Marcelo, contate tres de borracho! Ah, de borracho, están buenas las de borracho. Ahí salgo. Este Horace es terrible. Con borracho sí podemos ir. Ay, Dios, este Horace es terrible. Bueno, le mandamos un beso a Horace. Ay. ¿No era Horace? ¡Marcelo, ¿quién es? Contate tres de borracho! ¿Quién es? ¿What? No sé quién será. ¿Quién es? Sí, ese es Horace. No es Horace, no, no es Horace, dice Horace, el señor Pulpo. ¡Marcelo, contate tres de borracho! ¿Guille Fox? Ahí está. Pero era otra voz la que había hecho. Mirá cómo lo saqué, ¿eh? ¿Qué tiene otra voz el hombre este? Para mí que hace... ¿Sabés, Guille? Bueno, te cuento uno de borracho. Venía Guille Fox con un amigo a la noche. Y vieron en la puerta del supermercado una botella de whisky. ¿Viste? Están los dos. Y uno le dice al otro, che, si nos la chupamos... Y dice, bueno, pero después no tomamos la botella de whisky. Ay, dice. Oh, Dios. Che, nada, yo me acuerdo de alguno del fútbol. Después te lo cuento bien en privado, Guille, un partidito, una cosa así. No me acuerdo ahora mucho. Ay, Dios, están los dos terribles, ¿eh? Vamos y con In Excess. Y ahora, Michael Hutchence. Había dos borrachos. Uno le dice al otro, ¿vos sos de vomitar? No, yo soy de Claro, dice. Ay, Dios. Nos vemos, dale. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Buenas noches. Voy a practicar un poquito de estos juegos sexuales. Espero no pasarme. Cualquier cosa, mi número de tarjeta es 20. ¿Cómo están, chicos? ¿Todos bien? Les mando un fuerte abrazo y pronto voy a estar yendo. Dale, un besito, cuídense. ¡Eh, cogote! El señor Carlitos Menelik Páez. Pan casero. Che, ¿va a venir a hablar de espectáculos? No sé qué va a venir. Que hable, aunque sea algo, no sé. Que haga algo. Bueno, igual no hay programas hoy llamativos en la tele argentina. No. Gracias. Muchas gracias. Pasapalabra. No hay en podcast. Claro, pero digamos de espectáculos hablo. Ah, espectáculos, no. Ah, yo también. Ramiro, Gisela, sí. Yo de repente también. No. Eso era una porquería los programas. La semana que viene están los Martín Fierro. La semana que viene, domingo de la semana que viene, tenemos los Martín Fierro en Telefe. ¿Sí? Dicen que hubo mucha... Todos muchos programas de Telefe que van a ganar, ¿sí? Dijeron así. Bueno, pero pasa siempre. También pasaba en Canal 13 cuando lo pasaba en Canal 3. Sí, la verdad que sí. Convengamos que en ficción siempre Canal 13 tuvo mucho más que Telefe en algún momento. Sí. Entonces... Es que igualmente las ficciones, el año pasado... Aguante 2020, la ficción, carajo. ¿Te acordás, María Valenzuela? Está en Ushuaia, toda María Valenzuela, por el tema de los dientes. Está hecha pelota, pobrecita. Le habían hecho mal unos dientes postizos, se le empezó a infectar la encía. Ahora ahí... se le dicen serrucho. ¿Por qué? Porque tiene dientes de un solo lado. Ay, qué malo que sos. Nunca lo vi, ahora le voy a mirar la cara. Sí, lo mirás bien y se ve que le faltan todos los dientes. Ay, qué malo que sos. Pobre, ahora te va a llamar. Bueno, eso. Estabas hablando de María Valenzuela. Sí, de María Valenzuela me saliste con la frase que le faltan los dientes abajo. In excess. Chupa sándwiches, le dicen. Ay, chupa Dios, qué malo que son los el dos. Chupa milanesa, terribles. ¿No? Son terribles los dos. Qué hijos de mil. Es verdad, el Cucho, me acuerdo, trabajaba conmigo. Ay, Dios, qué asco. Si no le tocaba milanesa de pollo, estaba en el horno. Le tocaba una de carne y parecía de goma. Ay, Dios. Estiraba los tirones. Estaba. Carlitos, ojo con los dientes, Dios. No viene porque tiene, no está sin diente, Carlito. Muy bueno. Ya le van a crecer. Cindy. Ya le van a crecer porque es Cindy de leche. Menelik. Cindy Menelik. Bien, 1164-007-047. ¿Tenemos un audio? Ah, pero qué genial. Mala gente, eso no se hace. Actúa bien, le mando un audio ahí. Vamos, insomnia, eso no se hace. Pero no, tenía un chiste para... Pero me lo olvidé, ¿viste? No sé qué pasa. Era abrazo para Guillermo. Ahora volvió con la vocecita, ¿viste? El tema de Juan, mala gente. Mala gente. Ese debe ser, ¿no? El tema mala gente. O mala vida de Manu Chao. 1164-007-047. In excess, New Sensation. Un tema de los 80 que se bailó, fines de los 80, que se bailó muy. Rock, en la fiesta de los 80, no existe en todas las fiestas, ¿sí? In excess. Perdón que esté tan trabada, pero estoy desde las 6 de la mañana despierta hablando, sí. Sí, estoy. Ya como que ya la lengua. En no, serio, perdona a la gente fuego. Del otro lado, sí. Está como en retroceso. Y bueno, descanse y hablamos con Ariel nosotros. Sí, ahora voy a tenemos para hablar de fútbol. Ah, que bueno, sí, por favor. Por primera vez ganó Independiente después de 14 años. Los dejo. Qué los cosa dejo, acordarnos dejo. Tan tarde siempre, ¿no? Sí, siempre al último. Porque, cuando no sirve de nada, ¿viste? A ver, no te quiero mentir, pero creo que terminamos a 4 puntos de. 4 o 5 de Aldo Civi, o sea. Con dos sirve partidos, para quizás, no irse a la B estos puntos. Si no. Totalmente. Sirve para sumar, para generar buenas energías. Sí, porque estaba medio caldeado. Estuvo. Y bueno, ahora hay que. Bueno, los socios estuvieron en el playón ahí, en estacionamiento. Hay que afrontar los partidos de Copa que nos quedan. Para ver si podemos clasificar. Ganó por Copa también el Rojo, bueno. Exactamente. Ganó River el fin de semana, creo. River, espérame. 2-1. Acá me dice. Boca ganó también. Uno fue el gol de... Claro, Paradela, el primer gol, penal. Segundo, el de Julián Álvarez, que para mí no fue penal. No entiendo cómo, si en la transmisión desde la televisión se ve que no es penal, en el VAR sí. Y bueno, la verdad que no lo entiendo. Siempre acá en Argentina encuentran la forma de adornar. O quizás Lustó ni siquiera lo fue a mirar. Quizás sea eso. ¿No? Quizás puede haber pasado eso. Como pasó en su momento con Pinola y Benítez. Benítez, exactamente. Que el VAR llamó y el árbitro no fue. Está bien. Pero bueno, la verdad que te da bronca que siendo una herramienta tan útil, porque es una herramienta útil, más allá de que defenetremos, de que se pierde mucho tiempo y demás, es una herramienta útil. Y se aplique tan mal. Y para quien quieren, lamentable. Despedida de Marco Rubén también en el fútbol argentino, se despidió el delantero de Central. Ah, del fútbol argentino. Sí, ya se despidió del fútbol. Ah, del fútbol. Se despidió del fútbol en su cuna. Nos hizo un gol antes de despedirse. Sí. Qué lindo. Igual que Silva nació. Y se fue haciendo un gol también, ¿eh? Se fue haciendo un gol también. Y si no estoy equivocado, por lo que estuve viendo, acaba de empezar hace unos minutos, 14 minutos aproximadamente, Banfield con el Atlético Tucumán. Y por los saludos y demás, me parece que es la despedida de Zitanich. Me parece. Zitanich, mirá. La Gagoneta. ¿Ganó? La Gagoneta clasificó primero, empató 1-1, ¿no? Clasificó primero. Gol de Correa y no recuerdo ahora el otro gol. Bueno. Martegani. Golazo de afuera. Creo que fue la única opción que tuvieron para vencer a Chila Gómez, porque Chila Gómez se atajó todo. Lo que le tiraban, lo atajaba el arquero. La verdad que Racing, fuera de áreas, que era un muy buen arquero, encontró en el suplente un arquero muy superior. Superior. Lo vi a Maravilla Martínez el otro día en PH, no sé si lo llegaste a ver. No, lo vi. Lo contó la historia, bastante sufrida la historia que tuvo de chico. Le pasó bastante jodido, sí, con el tema de económico, que tuvieron que trabajar, todo. Se fue allá a España con una mano adelante y una mano atrás y bueno, triunfó. Triunfo, gracias a Dios. Después también contó una historia que tuvo con Maradona, que lo llamó para alentarlo y se emocionó mucho. La verdad que estuvo lindo el programa. Acá la patrona sigue comiendo todavía. Está atragantada con la piseta. Y ahora vamos a seguir con música. Y obviamente que estamos en los 80. ¿Tenemos un audio? Esperamos, vale. ¿Quieren pasar un buen tema? Mal bicho, todos te dicen que eso, mal bicho. Nah, pero no hacemos temas autobiográficos, ¿eh? ¿Tenemos otro audio? Vamos a ver. Che, qué malos que son. Ya, recién hoy, Cindy, después de 7 meses, tengo mi diente de oro. No puedo salir a la calle porque me van a encajar una trompada y me lo van a robar. Era gitano, era Carlito. Así que no, bien, gracias a Dios tengo diente ya. Hace hoy, una cosa. No sé qué fecha, el 9 de mayo. Pobre, hace como si el 18 de octubre. Si vas a hacer algún jueguito riesgoso, dejate por ahí cerca la pinza, cosa que cualquier cosa, ¡tac! Pobre. Si la quedás, nos llevamos al diente. Un programa bueno ahora de espectáculo. Acá estoy mirando LAM, que apareció el Gato Prado con sus tarifas y su foto. ¿Gato Prado? ¿Qué sería LAM? LAM, Brito, Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles. De la mañana, en realidad. Pero, de Brito, que estaba. De Brito, en Canal 13, pero, ¿pero por qué lo está viendo? Si hijo, lo estoy viendo ahora, ¿o no? Sí, está la noche. Pero está la noche, se llama LAM. Los Ángeles de la mañana era LAM. No sé, para mí tiene otro nombre, pero no, él le dijo LAM. Se llama, ¿no? LAM se llama. Sí. Sí, es un cotorrerío. Los Ángeles de Menelik. No sabe qué programa, es un cotorrerío que hablan estupideces. Ay, no sabe. Es una cosa inaguantable. Ángel de Brito, si te escucha, no le importa nada. Está Janina La Torre y no sabe. Sí. 1164-007047. ¿Vamos a seguir con música? Obvio. Vamos, ¿seguimos en los 80? Me gusta. Sí, vamos. ¿Y seguimos con una de las grandes voces de los 80? ¿Quién? ¿Quién te parece que puede ser? Freddie Mercury. Ahora viene el 15 de mayo, este fin de semana, Mark Mattel. ¿Viene acá? Sí, viene acá. ¿Freddy? Sí, Freddy. Mark Mattel es el cantante que hizo el doblaje para la película de Bohemian Rhapsody. Así que viene el 15 de mayo al Luna Park. ¿Él fue el que la hizo la doblada? Sí. Están a full ustedes dos, che.

Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 1157072158. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. FMRadioBox.com. Escuchá, Annie Lennox, Youth Mix, Trip Dreams. Otra vez estaba viendo un video de Marilyn Manson tocando este tema con Johnny Depp. Mirá. Como guitarra, Johnny Depp. Que está todavía en pleno juicio con Amber Heard. Bueno, Amber, viste que le quitaron las imágenes de Aquaman 2. Está bien. Aparentemente va a tener una participación de solo 10 minutos, que era, bueno, lo que no podían quitar. Pero después se quita el personaje. Y lo que estaban hablando, que en la gran mayoría de las escenas que tenía que hacer ella... ¿Qué las hace? Emilia Clarke. La de Game of Thrones. La rubia. La rubia. Ah, ok. Ok. Entonces, bueno, ya se ha hecho justicia, entonces. Aparentemente. Faltaría nada más que le devuelvan a Johnny Pirata del Caribe. Supuestamente dice que ya lo sacaron. Y a mí me encanta la saga. Me encanta. A mí me gustó la última. ¿Cómo se llama? La de la que está Javier Bardem. La de, sí, Salazar. Ay, cómo me gustó eso. Está re bueno. Bueno, este fin de esta semana, cuando fuimos a ver el preestreno de Doctor Strange, vimos el nuevo tráiler de Avatar 2, ¿sí? The Way of Water, de James Cameron. La verdad es que para mí, como dije el otro día, es una de mis películas favoritas. Forman una familia entre los dos y bueno, y empiezan a, obviamente, deben abandonar su hogar, explorar regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece, ¿sí? Esa es la historia. Se estrena el 16 de diciembre del 2022. Con todos los actores que estuvieron en la primera, están todos. Así que... Me encanta. ¿Sí? Fue la primera que... Que vimos en 3D. En 3D, en el Abasto. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, después acordemos... ¿no? Menos Sigourney Weaver, ¿no? Aparece alguien. Sí. ¿No? Aparece. Sí, aparece Sigourney Weaver. No, pero si falleció, supuestamente. En la última, no. ¿Ella en la 1 falleció? Está diciendo si aparece en la tercera. En la segunda, digo. Pero acá aparece como reparto de la segunda. Capaz que aparece como algún holograma o algo. O tipo alien. Vuelve. ¿Sí? La doctora murió. Pará. Bajo murió. El árbol de Lía, sí, cuando no la pudieron pasar. No llegó a transformarse. Entonces no sé. Por ahí hay una continuación. Bueno, Jurassic. Tuvimos también. Capaz que volvió el Wi-Fi y pasó. Estuvimos también. Jurassic World, la última, Dominion, va a estar muy buena. Sí. Dominion me interesa mucho verla. La Isla Nublar y su parque han sido destruidos, pero el problema no terminó. Con los dinosaurios dispersos por todo el mundo, la convivencia entre el presente y el pasado alcanza un nuevo nivel. Va a estar bueno, aparece en lo de la primera película. 2 de junio del 2022 se estrena Jurassic Lindas Park, película, va a ver. Dominion. Y después tenemos, obviamente... ¿Fecha, perdón, dijiste? 2 de junio. Falta poquito. Falta re poco. Nada, pasa así, ¿sí?, en un periquete. Thor, Love and Thunder, ¿sí? Que se estrena entonces... Bueno, ¿Julio? Secuela de... O sea, está bueno el tráiler, pero no sé si va a estar tan buena la película. 8 de julio de 2022. Hay que verla igual. Sí, no. Hay que verla, obvio. Olvídate. Tom Ragnarok, esta es la secuela en la que el dios trueno contará con Lady Thor como acompañante. Sí, el 8 de julio de 2022 estará en nuestros cines Thor Love and Thunder. ¿Sí? ¿Vamos con un temita? Sí, vamos con tema porque si no se nos va. Pasa, vamos ya con queda el poco. Señor de los pasos prohibidos. Estos pasos prohibidos que en los años 60 eran, ¿no? Forrest Gump. Y el Forrest Gump, y además el paso de posta, que era un paso prohibido porque se tocaba sus partes, ¿sí? Entonces movía la pelvis. Elvis Pelvis. Había un grupo acá en los 60 llamado Pelvis. Los claro, Pelvis. Sí, sí, no? Sí. Pelvis. ¿No era el grupo de Johnny Allen? Me parece que sí, el show de Johnny Allen. Sí, ¿qué pasó con yo? Nunca más en Canal 26, Johnny Allen. Andás sí, a ver. Sí, está grandecito. Ya está. Vamos entonces con el señor... Elvis Presley, el rock de la cárcel, dale. One threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in old cell block. Elvis Crespo se tocaba en el avión. Nah, pero ese se tocaba suavemente. Ese se manoseó, acogotaba el gallo como un qué campeón. Qué horrible. Perdón, estoy pidiendo hoy estoy pidiendo perdón todo el día. Es como que si me hubiesen dado de tomar algo, ¿viste? Elvis Presley. Jailhouse Rock, el rock de la cárcel. Escuchá. Elvis Crespo. Pero como diría en el programa de Tinelli, este no era el original era de acá. Sí, obvio. Y se tocaba era, el pelvis. Era también. Argentino, bailaba sí, así también y todo. Sí, empezó con Sandro y los del Fuego. Olvidate. Y él era el Elvis de la Argentina. Ojo ¿sí? Que Elvis dicen que está en una quinta en Varela. En Varela. Ojo, está muerto ese hombre ya. Ojo, no sé. Hay unas imágenes en internet, creo que en YouTube, una cosa medio rara sí. Que subían un auto. No. Y Michael está en espeleta. ¿Sí? Michael Jackson también. ¿Por qué caían todos acá? No sé. Era como... Y bueno. Era más barato por el dólar. Si vino Hitler, ¿cómo no van a venir ellos? ¿Quién joraca va a venir a buscarlo acá? Dijeron, el culo del mundo, claro. Sí, vamos. Peleta, Solano, ya está a full. Los ex me vinieron a Villa Gesell, había montaña. Pero qué cosa tan. Qué mal hecho que estuvo eso, ¿eh? Villa Gesell, Argentina, montaña. ¿Dónde estaban las montañas? No sé. ¿En serio? ¿En serio? Hay una parte donde para mí se equivocó el por poner Bariloche. Si no hubieran puesto la montaña, por ahí estaba bien, pero... Para mí Bariloche, porque los alemanes los habían alemanos ido... estaban... Los alemanos. Villadalmine, viste, están todas las montañas. Claro, sí, una cosa los rara. Los nazis creo que habían desembarcado ahí. Ahí en la parte de zona... Bueno, para mí, sí, claro, para sí. mí quisieron poner eso y pusieron Villa Gesell, te lo juro, en serio. Vamos a ir con el señor Sandro. Sandro, el de las nenas. Un clásico. Y sabes que para muchos... incluido mi viejo, siempre me decía que más que Sandro, el Elvis argentino era Palito. ¿Palito? Sí, sí es también, verdad. Sí. Él también. Lo que pasa es que no lo podemos poner porque el señor todavía está vivo, está claro. Vivo. Está Vamos live. Con Rosa, Rosa, dale. Maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, Rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser, ay dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener, ay, ay Rosa, Rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza mientras tanto yo agonizo por ti, ay. Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa. De tener, ay, ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza mientras tanto yo agonizo por ti, ay, ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca miras que mi amor te muera, se agua de morir. Pero hay más, hay más. Ni Sandro, ni Palito Ortega. ¿Quién? A ver, escúchalo. Rosa, Rosa, Rosa, Rosa. Escuchá, Escuchá. ¡Ea! ¡Ea! Cordobés era, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, me parece que no, ¿eh? Tengo esa idea. Cada amanecer yo te esperaré. ¡Paso, paso, paso! Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez. Belleza, nene, belleza. Duermes tú con él y no eres feliz. Sí, señora. Y en tu soledad ahí te acordarás de mí. Corta la olla. Volverás a mi cama. Más o menos. Al calor de mi almohada. Me hizo volar. Volverás a mi lado porque sabes muy bien. Que conmigo va, en la cama. Es verdad. Entre sábana y sábana. Una mentira, Me hizo dar cuenta que soy gay. Al calor de mi almohada. ¿No hay un piquito para mí? Dios mío. Fabián Show, cordobés, que supo participar también del programa de... ¿De Anabel Lascar? No, estaba en el de Coso, en el de... Corol. Sin codificar estuvo. Peligro sin codificar. ¿En serio? Sí. ¿Cómo es que me parece? Un montón de veces estuvo. Muy gracioso. Y tiene el otro tema en el que está Rosita, baila, Rosita, baila. Sí, no me acuerdo después. Y me emociono. Ay, Dios mío. Qué lindo personaje. Marcelo Fabián Pereira, cuyo nombre artístico es Fabián Show, de Córdoba, ¿sí? Nacido el 10 de junio de 1966, fallecido el 10 de diciembre del 2016, a los 50 años. No pudo disfrutar la fama. Y ahora es re TikTok las cosas, ¿no? Una meme. Eso, muy viral. Meme, todo. Muy viral. Todo. 1164-007047. Enloquecido. Lo que es ser un distinto, ¿eh? Ay, Dios. Menelik me acaba de mandar la foto de Villa Gesell, Argentina. Después se la voy a estar mostrando al pulpo para que la vea de la película. Así que bueno, llamanos al 1164. ¿Tenemos un audio? A ver. ¡Belleza! Como dijo el bambino, ¡qué capo! ¡Un genio! Le faltó el éxito nada más. Es verdad, tiene razón. Poné Sebastián, dice. ¡Poné la música! ¿Tenemos otro? A ver. Hola, buenas noches. Soy Joaquín. Quería pedir si pueden pasar una canción que se llama Me gusta, de Ciro y los Persas. Me gusta, de Ciro y los Persas. Me muero, Joaquín. Lo pasamos la otra vez, Joaquín. ¿Sabés qué pasó la otra vez? Él no esperó hasta lo último, Joaquín. Pero pasamos, ¿te acordás que pasamos el Ciro y los Persas? Y yo hoy le dije, me dice, profe, no pasaron el tema. Sí pasamos el tema de Ciro y los Persas, Joaquín. Así por que eso bueno. Siempre escuchaba el programa hasta lo último. No, él no escuchó hasta lo siempre último. Siempre puede haber una sorpresa. Una sorpresa y bueno, ya se lo dedicamos. Igual se lo, para el próximo qué grande, programa. Gracias, Joaquín, por el mensaje. Vas a tener un 10 el trimestre. Qué terrible. Bien, 10 y 10, vamos entonces con más. ¿Trimestre música o cuatrimestre ahora? Es cuatrimestral. ¿Cuatrimestre? ¿Qué son? ¿Dos cuatrimestres? Dos cuatrimestres. Ah, mira vos. Sí, mira vos. Es más fácil, sí, para el alumno, más difícil. Más accesible. Ni hablar de educación. Bueno. Ni hablar, ¿sabes por qué? Porque están. ¿La tienen servida los chicos? Sí. Sí. No hay que hablar mejor en el aire. Vamos a ir con la señora, la verdad, una gran, gran voz de todos los tiempos, que murió muy joven. Una voz negra. Yo, ¿sabes qué? Cuando la escuché por primera vez pensé que era una negra. Sí, una negra. Sí, ¿qué voy sí, a no, hacer? No, una voz muy de blues, muy negra. Porque sí. Sin parte del Club de los 27. 27 años. Una chica que ha tenido la voz desde muy chica, sí, no es que ha estudiado, ¿sí? Se habrá perfeccionado, pero ya vino con esa voz tan especial. Así. Sí, tan especial. Británica, ¿sí? Vamos a ver con la señorita Amy Winehouse. Temas. Y un tema excelente. Back to Black. Dale. With his

Paraná. Río Paraná. Bien, Suárez, Rosario Lovefari, que además de ser una cantante espléndida, también fue escritora literaria y sacó muchas obras póstumas, ¿sí? Después de haber fallecido salieron un montón de obras escritas por ella, ¿sí? Luchó mucho contra un cáncer de mama, ¿sí? Muchos años y bueno, el 2020, el 6 de julio de 2020 se la llevó. Pero ella está en nuestros oídos, así como está ahora, con Río Paraná. 11-64-007-047. Vamos a ir con más temas. ¿Más música? Y este grupo, ¿sabes que a mí me encanta? Porque yo lo sigo desde... Ya es como muy reiterativo, pero como el grupo. Como la audiencia se renueva, así como dice, yo te voy a volver a repetir. Babasónicos, ¿sí? Babasónicos que empezó en los años 90... con su banda original, el bajista Gabo Martínez, ¿sí? Se fue en el año 2016, creo, si me equivoco, ¿eh? Ahora lo voy a ver bien porque me parece que tiré... Se me hacía más acá. 2000, pero pasa tan rápido tan el tiempo. Tan rápido que... el tiempo, no sé si 2012, ¿eh? Mirá, con eso te digo todo, parece que hubiese sido ayer. Creo que en el último disco que estuvo de Babasónicos fue Luces, el que se hizo en Luna Park, fue el último show que se dio. Así que bueno, Babasónicos es una banda que empezó en el año 1992 y está ahora, ¿no? A full. Para que vamos a mirar, esto es rápido. Primer acto. 2008. Primer acto. 2008. Juan Díaz. Sí. Se tira del octavo piso. Sí. Segundo acto. Sí. Jorge Díaz se tira del décimo piso. No. Basta. Y Ramón Díaz se tira del piso 12. ¿Cómo se llama la obra? Los días pasan volando. Claro, vos decías, el tiempo pasa rápido. Me pedían chiste de judío. No, es livianito, Yo no me voy a hacer. Córtele el micrófono. Es livianito, Ya sé lo que te voy a contar. No, después lo hablamos. ¿Qué hace? No. Qué mala. ¿Cómo te dice? Es un chiste, un chascarrillo. No. Vamos con Babasónicos, el colmo, dale. Yeah. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bueno, y cómo no de olvidarnos de esta gran voz de todos los tiempos, el señor Gustavo Cerati, que la verdad que está presente siempre en mi corazón y en mi mente en todas sus canciones. Y Deja Vu es uno de sus últimos discos, su último disco, Fuerza Natural, que sacó y que es un excelente disco. El que no lo escuchó nunca, Fuerza Natural, escúchenlo porque tiene todos los temas muy buenos. Tenemos un audio, a ver. Hola, buenas noches, mi nombre es Darío. Saludo a Marcela, Gisela. Está muy buena la radio. Te quería pedir un tema de Más Mellow. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo para vos. Está borracho el chico. Estaba acelerado el amigo. ¿Qué le pasa? Venía. ¿Estaba en uno y medio? No? Corriendo. A ver, vamos con otro. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Esteban les habla. Hoy los enganché un poquito tarde. Les pido mil disculpas. Tuve un par de reuniones y como ustedes ya saben, el mundo cripto no para. Pero ese es otro tema para hablar. Lo llamo para pedirles dos temitas de dos bandas diferentes. El que tengan a mano, el que más les guste o al que más bronca le tengan, es lo mismo, no hay problema. La primera banda es Alice in Chains. Me encanta el tema que se llama Nutshells. Y la segunda banda es Soundgarden y el tema es Black Hole Sun. Bueno, esto también, ¿eh? Bueno, como siempre los felicito por el programa. Les mando un abrazo enorme y los estoy escuchando. Esteban, que está ahí. Grande, Esteban y Darío, los dos. Gracias por el mensaje. Esteban. Bueno, decían ahí ustedes. Y el de Soundgarden, me parece, para ahora, antes de empezar el bloque Trabax, ¿te parece? Si el conde lo tiene a mano, por mí no tiene ningún problema. Aunque también podría ir después junto al otro que tenés ahí pedido. ¿Ah? Interstate. Ah, bueno, dale, dale. Listo. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a ir el bloque? Vamos a arrancar el bloque Tracks con el Club de los 27 y uno de los primeros. ¿Qué es el Club de los 27? Explicá primero la situation. Hay 27 músicos. Sí. ¿Sí? Que murieron a los 27 años. Mira. 27 muy famosos. El primero fue el guitarrista que da el nombre a la encrucijada del diablo. Ese guitarrista malo. Robert Johnson era guitarrista malo que de la noche a la mañana apareció siendo un virtuoso de la guitarra en el blues. Y uno de los más famosos. Y se decía que había hecho el pacto con el diablo. No sabía la historia esa, sí. ¿No? Ese fue el primer músico del Club de los 27. El primero del club. Sí. El primer socio. 27 músicos que murieron a los 27 años. Muchísimos. ¿Todo internacionales o contando nacionales? No, también. Internacionales. Internacionales. ¿Y sin contar el número 28 sería el potro Rodrigo Bueno? Eso es verdad, es que increíble, ¿no? Sí. También justo en la cresta de la ola. Y ahora vamos a ir con uno, con una banda increíble y un cantante que se fue temprano. Jim Morrison y The Doors. Light My Fire. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Insomnia, no te duermas. We'll be right back. Y por aquellos años también, años de mucha psicodelia, mucho instrumento. Mucho LCD. Aquellos años felices. LCD. Salió un guitarrista que para muchos es el mejor. Llegó a estar catalogado inclusive por encima hasta de B.B. King. Hablamos del señor Jimi Hendrix, que aparecía ahí haciendo unos gustos que fueron memorables. Y tenía este tema que era una locura, inclusive versionado por muchísimas bandas, entre ellos Divididos acá en Argentina. Ah, a ver. Vamos con Jimi Hendrix haciendo un Voodoo Child. Down with the edge of my hand. Y ahí se iba este muchacho que hasta tocaba con los dientes la guitarra. Sí, es verdad. Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de todos los tiempos. De todos los tiempos. Mirá que ganarle a Clapton, a B.B. King, a Papo. Y el pibe se roba la pelota, mirá. Cancha de Banfield y se llevó el trofeo. ¿A dónde va? Lo van a agarrar ahora, le van a pegar un voleo. No, le iba a devolver. Vale, sí. Che, y ahora viajamos en el tiempo como 30 años más acá. Y nos vamos con los 90 con este tipo completamente distinto. Kurt Cobain y Nirvana haciendo Smell Like Teen Spirit. Y ahí se va el bloque Travax con tres miembros de los tantos que hay. Entre otros está Brian Johnson de Rolling Stones. Tenemos a Foo Fighter también, que hace poco perdió a su baterista. También. ¿Sí? También. Sí. ¿Dónde lo perdió? No puedo encontrar. Otros músicos, a ver, dijimos. Janis Joplin. También, Janis Joplin. ¿No? De 27. Es parte del club. Ah, te pones a mirar y tenés, o sea, AC/DC. AC/DC. Metallica, decíamos hoy. Sí. Eso no lo sabía, ¿eh? De Metallica. Sí, sí, antes de Jason Newsted estaba Cliff. No recuerdo ahora, tenía en mente algunos más, pero no. Bueno, Cranberries habíamos hablado. Sí. También una también Dolores. Está para hacer una segunda edición, sí, ¿no? Este programa. Trágico, ¿no? Lo de Dolores. Sí. Bien, Dolores. Gisela Dolores Bowie. Che, bueno, y ahora ya, aunque fuera el bloque Travax, vamos a salir un poquito noventitas. Vienen un par de temitas de los 90. También con esta cosa de las adicciones, ¿sí? Un poquito. al igual que Jenny Joplin, al igual que Jim Morrison. Esa época de la psicodelia, del LSD, el ácido era. Janis Joplin dijo que ella no se iba a morir el mismo año que se murió Jimi Hendrix. No cuadraba que se muriera el mismo año porque no le iban a recordar. Y había dejado una plata en el testamento para que cuando muriera hicieran una fiesta por su muerte. Y que con la plata se pagara la fiesta. Y entre la fiesta había para todos los invitados torta de chocolate y hachís. Ah, bueno. Están re felices. Y murió a los meses de Jimmy. Así que, Dios mío. Así que bueno. En el mismo año. Sí. Brownie para todos. Stone Temple Pilots. Interstate este Love Scott Song. Scott Weiland. Dale. We'll be right back. ese fue Scott Weiland. Qué terrible, qué hermosa canción esta. Sí, sí, sí. Interstate sí, sí. Love Song. Además, él estuvo ya, también estuvo con Velvet Revolver, ¿sí? Otra gran banda, ¿no? Con Slash, tenía una banda de Guns N' Roses. Sí. Estaban todos los de Guns N' Roses. Es algo parecido a lo que pasó con después con Audioslave. Exacto. Que era todo Rage Against the Machine, pero con Chris Cornell. Exactamente. Y hablando de Chris Cornell, nos vamos Esteban. A ir al pedido de Esteban. Y otro tema noventoso. Tenemos un audio, a ver, para mensaje. Chicos, bueno, ahí escuchando el temita que pusieron recién de Stone Temple Pilots, se me vino a la cabeza también otro tema que es tremendo, esa banda que se llama Plush. Uf. Y también, para hacer la acotación de que Scott Weiland, que es su cantante, después fue el cantante de Velvet Revolver, que ya obviamente en los videos se nota lo demacrado que estaba a raíz de las adicciones, ¿no? Que fueron bastante complicados. Después, bueno, los dos temas que yo pedí de las bandas, de una de Alice in Chains, Lynne Staley, que es su cantante, también falleció, y obviamente el cantante de Soundgarden, Chris Cornell, que luego fue Audioslave, también murió. Simplemente nota de color. Lo sigo escuchando, ¿eh? Está Esteban, que está. Grande Esteban, firme junto al pueblo, ¿eh? Saludos. Y justamente para Esteban, entonces, vamos a ir con Soundgarden, Chris Cornell en la voz, haciendo Black Hole Sound. No te desconectes. Luego. Man. terminamos este especial de grandes voces de todos los tiempos y que siguen estando dentro del oído, de nuestro oído, y es lo mejor, ¿no? Porque lo podemos muertos poner pero vivos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Esta banda Soundgarden también muy buena. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo el día de hoy ya. ¿Cómo se pasó, eh? Vos estás mirando con acá una. Acá te viene una polenta con queso de tuco con boloñesa. Le salto encima y le como todo el. Acaba de empatar Atlético Tucumán. Bien. Señor Marcelo Galateo, nos vamos. Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A dormir. Vamos a comer. A comer, que tenemos hambre. Primero. Señor. ¿Qué quiere que diga? Saludos para todos. Ahí está, muy bien. Señora Lila Moral. Saludos para todos, ha sido un gran programa. Se ha disfrutado mucho. Un rápido abrazo. Pasó. Sí. Pasó rápido. Jornada laboral. Un abrazo a todos nuestros auspiciantes, sobre todo a Gaby, que está cumpliendo, como dijimos, 47 años. Bien, y nos vamos a estar despidiendo con este gran pelado de la música internacional, pero que es nuestro, que es muy nuestro. Y que tuvo toda su banda argentina y es argentino, ¿no? Luca es argentino, no es de afuera, es nuestro. Es nuestro y va a seguir siendo nuestro. Y nos vamos con... Un último vamos primero con un audio, a ver. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Ya termina el programa? Che, saludos, señor. Chicos, saludos. ¿Qué quiere que diga? Saludos. Ahí está Eric, que estaba escuchando. Ah, el enano maldito. Que... Saludos para Eric. ¿Cómo bailaba el sábado, loco? Tenía unos pasos re... No. Sí, se habrá drogado, pues si no, pues no se puede ni mover. Qué malo que es. Vamos entonces con Luca Prodan y este sumo. Y es mejor no hablar de ciertas cosas. Y eso es verdad, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor haberse quedarse callado. Exactamente. Nos vemos la semana que viene acá por Radio Box desde 21 a 23. Insomnia. Dale. Una mujer atrás.